Bueno, Violeta Parra, me despido. Me voy a mis deberes. ¿Y qué hora es? La hora de cantar. Cantas, canto, cantemos. Hace 106 años, un 4 de octubre de 1917, Violeta Parra comenzaba a caer hacia arriba y llegó a lo más alto de la creación humana. Su obra, plena de compromiso ético y estético con el amor y la justicia y de profunda raigambre popular, trascendió muchas fronteras, no solo espaciales. Por eso, para nosotros y para muchos más, Violeta sigue cantando la diferencia que hay entre lo cierto y lo falso. Sigue desenterrando cántaros de greda y liberando pájaros cautivos. Y los secretarios, los grises funcionarios, siguen sin quererla y cerrándole las puertas de sus casas. Porque Violeta no se vistió de payaso, ni se compró ni se vendió, porque siguió hablando la lengua de la tierra y de todas y todos los que queremos un mundo mejor. Quisimos comenzar con unas pocas líneas de sus propias décimas autobiográficas, recitadas por ella misma, y con el poema que le dedicó Pablo Neruda en 1953, hace 70 años, leído por el actor Patricio Contreras en el homenaje que se le realizó en Buenos Aires cuando Violeta cumplió su primer siglo. E iremos intercalando entre los áridos temas que vamos a tratar en el programa de hoy, algunas de sus canciones más emblemáticas. Y hace 14 años se nos iba a nuestra querida negra Mercedes Sosa, justo un día como hoy, que también nos sigue acompañando con sus maravillosas interpretaciones de tantas y tantos creadores de la patria grande. Dicen que por ahí andan las dos, creando, cantando y enarbolando bien altas las banderas de la dignidad y la justicia. Esto es A Desalambrar, en su edición número 169, si no fallan las estadísticas, del miércoles 4 de octubre del 2023 por Radio Comunitaria La Mosquitera. Y tenemos en estudio a Alfredo Berzi, el integrante del comité, que tiene asistencia perfecta cada miércoles del programa, aunque sean días de miércoles, por lo que cobrará el presentismo sin ningún descuento. Ahora mismo él le dará las claves para comunicarse con nosotros sin ser detectados ni por la CIA ni por las Julietas. Bueno, gracias, compañero Germán. Ahora, ¿no hay un bono por presentismo? Todavía no lo implementamos. Elite en radio. Elite en radio. Cornejo dice que nos va a poner Elite en radio. Claro. Yo ya lo perdí. Ya. Para comunicarse con la mosquitera, con nosotros, el número de celular es el 261-7465-759. Y también lo pueden hacer por el fijo, como es 4511-808. Por las redes nos pueden ver en Instagram como Comité de Solidaridad y en Facebook como Solidaridad Latinoamericana. Muy bien, y saludamos también a Gabriel Pérez, quien ha suspendido sus malabares de mudanzas para poder estar presente esta tarde en este programa de homenaje a Violeta Parra en sus 106 años. Buenas tardes Germán, Alfredo, Gaby, Nico, oyentes, querida provincia de Mendoza, suspender un poco el tema mudanza también ayuda a pensar en otras mudanzas, en otras mudanzas que no son tan felices, ¿no? Pero bueno. Bueno, el domingo pudimos ver en el debate a varios que han hecho varias mudanzas en, sí. En estas décadas. Sí, sí. Han pasado de distintos colores políticos, partidos. Algunos desde una izquierda, podríamos decirle, hacia, sí, hacia una derecha, bien de derecha. Bien de derecha. Otros de una derecha hacia algo un poco menos derechista. Claro. Pero más popular, etcétera. En sí, así sí, son sí. Las mudanzas en la vida. Pero nos alegramos de que ya vayas saliendo de este de este proceso traumático, más en estos momentos con el lío que hay para poder alquilar. Sí, gracias. Bueno, y allá detrás de en la sala de controles está Nicolás Kremarik, el mago de las perillas comunitarias. Y a su vez es controlado por Gabriela Perulán, quien produce y realiza la selección musical cada semana. También saludamos a Alicia y Ricardo, que no pudieron asistir en esta ocasión, pero que en compensación nos han enviado el noticiero que escucharemos a continuación con lo más destacado de la semana. Resumen informativo para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Una producción del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. Argentina. Masivo repudio a Milei por negar a los 30.000 desaparecidos. Funcionarios del Gobierno Nacional, dirigentes políticos y organismos defensores de derechos humanos repudiaron este lunes las expresiones del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, quien volvió a negar el número de 30.000 desaparecidos bajo el terrorismo de Estado y definió como excesos los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura durante su exposición en el debate del domingo en Santiago del Estero. Milei ofende de manera brutal a familias que hemos quedado sin nuestros hijos y a las abuelas que tenemos un doble dolor. Buscamos a nuestros hijos y a sus hijitos, nacidos en cautiverio. Respondió la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, a las afirmaciones del candidato de La Libertad Avanza. La referente de Derechos Humanos instó al pueblo a despertar porque una persona como Milei, que mancha la historia de nuestro país, no tiene que ser presidente. Brasil. El ministro de Economía de Brasil, Fernando Haddad, opinó este lunes sobre las elecciones presidenciales en Argentina y advirtió que si el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, gana las elecciones, estará amenazada la continuidad del Mercosur. El Mercosur está en riesgo, sobre todo por los próximos eventos que pueden ocurrir en nuestro principal socio comercial. No se sabe el alcance de las narrativas del candidato que lidera las encuestas en Argentina, expresó Haddad, durante un seminario realizado en la Universidad Fundación Getúlio Vargas en San Pablo. Sin mencionar de manera explícita al candidato a presidente por La Libertad Avanza, que ya dijo que no está a favor de continuar la política bilateral hacia Brasil, Haddad apostó a una mayor integración puede detener movimientos contrarios al Mercosur. Este acuerdo que se está negociando con la Unión Europea sería un antídoto contra las medidas que puedan desorganizar a la región, aseguró. Días atrás, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, había señalado en un encuentro con el mandatario estadounidense Joe Biden que la democracia argentina estaba en peligro ante el ascenso de la extrema derecha. La democracia corre peligro porque la negación de la política hace ocupar espacios a sectores extremistas, como ya ocurrió en Brasil, como está ocurriendo en Argentina y en otros países, manifestó Lula el miércoles desde Nueva York. Milei dijo que si es presidente romperá las relaciones con Brasil. En varias oportunidades durante la campaña electoral, el candidato libertario adelantó que si llega a ser presidente, no hará pacto con comunistas y prometió romper relaciones con los gobiernos de China y Brasil. Serán socios comerciales del sector privado. No hacemos pactos con comunistas, indicó Milei en agosto en una entrevista que dio a la agencia Bloomberg. También propuso disolver al Mercosur, al que calificó como una unión aduanera defectuosa. Haití. El Consejo de Seguridad de la ONU autoriza el despliegue de fuerzas multinacional en Haití. Con 13 votos a favor y 2 abstenciones de China y Rusia, el Consejo Nacional de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la tarde de este lunes el proyecto de resolución que autoriza el despliegue de una fuerza multinacional de asistencia a la policía de Haití por un año prorrogable. La resolución fue elaborada por los Estados Unidos y Ecuador. Aparte del despliegue de una fuerza solicitada por el primer ministro Ariel Henry, la resolución contempla limitar la venta de armas al país, que se respeten los derechos humanos, el derecho internacional y las normas que rigen las relaciones internacionales. El costo de la puesta en marcha de esta operación temporal se sustentará mediante contribuciones voluntarias y el apoyo de los distintos estados miembros y organizaciones regionales. Asimismo, esta fuerza proporcionará apoyo a la Policía Nacional de Haití para la seguridad de los lugares críticos de infraestructura y de tránsito como el aeropuerto, los puertos, las escuelas, los hospitales y las principales intersecciones. También dispone que, en coordinación con la Policía Nacional de Haití, la fuerza multinacional podrá, para evitar la pérdida de vidas humanas y dentro de los límites de sus capacidades y zonas de despliegue, adoptar medidas temporales urgentes con carácter excepcional para ayudar a la Policía Nacional de Haití a mantener el orden público básico y la seguridad pública, incluso mediante arrestos y detenciones según sea necesario. Escuchábamos el noticiero del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Preocupante lo de Haití, porque volvemos atrás. Está bien que no avanzó mucho el proceso en Haití después del asesinato del presidente Jovenel Moïse. ¿Cuántas veces han caído las misiones de paz ahí en Haití? Sí, un montón de veces, pero además lo peor es que han salido dejando una secuela de abusos, violaciones, delitos varios y sin resolver ninguno de los problemas acuciantes que tiene Haití. Enfermedades varias también. Enfermedades varias que le han contagiado a la población haitiana. Y ahí tenemos un ejemplo en donde el Estado se ha retirado, que es lo que tienen algunas propuestas acá de sacar el Estado y todo eso. Tenemos un ejemplo de un Estado ausente, lo que pasa, ¿no? Un nivel de descomposición social, narcotráfico, una cantidad de... Esta resolución que fue aprobada por 13 votos en el Consejo de Seguridad tuvo dos abstenciones, fueron la de Rusia y la de China. El embajador chino en la ONU argumentó su abstención diciendo que sin un gobierno legítimo, eficaz, irresponsable, no irresponsable, sino irresponsable, cualquier apoyo externo difícilmente pueda tener efectos duraderos. Se necesita urgentemente un consenso para una transición, así como un calendario factible y creíble. El propio ministro de Relaciones Exteriores de Haití, Jean-Victor Geneus, manifestó que una fuerza armada extranjera es esencial, pero no es suficiente. Hay que tener en cuenta el desarrollo socioeconómico para ocuparse de la pobreza extrema, que es la fuente de muchos de los problemas de Haití, y ya ha creado un terreno fértil para el reclutamiento de jóvenes por parte de las bandas. Un 60% de los haitianos, o sea, la población de Haití es de más de 11 millones de personas, ganan menos de $2 al día, y la pobreza se ha agravado aún más en los últimos años con el aumento de la inflación. Entonces, si no se empiezan a atacar las causas de los problemas sociales, políticos que tiene Haití, indudablemente que ninguna fuerza militar extranjera va a poder contribuir a la resolución de esas causas, por más que ataque a las bandas que hoy asolan a la población haitiana. Una duda, Haití tiene dolarizada la economía también, ¿no? Es no. Uno de los países, ¿no? No. Como decían dos, $2, claro. Directamente no tiene mucho para dolarizar. Claro. Decían que ganan $2. Más. Pero sí ha tenido una influencia de Estados Unidos durante muchas décadas. Claro. Recordemos las dictaduras que ha tenido Haití durante tantos años y que causaron verdaderas masacres con la población, como la de Duvalier. Duvalier, eso me estaba tratando de acordar. Sí. Duvalier, padre e hijo. Duvalier, papá y el hijo de puto sería. Sí, es el bebé Duvalier, que fue tan siniestro como su padre en la represión. Seguro. Al pueblo haitiano. Y sin embargo, cuando se lo acusaba a Estados Unidos de su complicidad con esas dictaduras, decían, sabemos que es un hijo de puta, pero es un hijo de puta de los nuestros. Entonces, lo vamos a apoyar. Por eso había que apoyarlo. Y también recordemos el papel siniestro que jugó la fuerza de ocupación que hubo antes en Haití, hasta hace algunos años atrás, y que estuvo varios años, y que lejos de solucionar los problemas que iba a solucionar, como era la organización de cierto aparato estatal, la organización de la policía, la implementación de un proceso electoral democrático, etcétera, lo único que hizo fue agudizar aún más la confrontación. Claro. Y causar serios problemas con la población haitiana, con la transmisión de ciertas enfermedades, cientos de casos de abusos sexuales, de violaciones y otros asuntitos más. Recordemos que en esa fuerza de ocupación participaron Brasil, Argentina, Chile y otros países latinoamericanos, y que quien se encargaba de comandar la fuerza eran las tropas brasileñas. Cuando tuvieron un presidente que creo que fue el último, digamos, el último democráticamente, al año Norteamérica lo sacó. Jean-Baptiste Aristide, un sacerdote salesiano que ganó las elecciones democráticamente con una amplia mayoría y un programa avanzado de gobierno del movimiento Avalanche. Avalancha, ¿sí? Era de la ATL, creo que era de la Teología de la Liberación. Sí, pero sin embargo fue depuesto, confrontado, desestabilizado por los sectores del poder haitiano, con el agregado del gobierno de Estados Unidos también manobrando, hasta que lo lograron sacarlo en un avión y llevarlo de vuelta a África a encontrarse con sus antepasados esclavos. Así que no se supo más nada de él. No. Sí. Han habido algunas declaraciones ahí, pero muy circunstanciales, y ya se ve que no tiene posibilidades de volver a Haití a encabezar ningún proceso. Las fuerzas progresistas en Haití han sido diezmadas. Hace poco se han hecho algunas charlas virtuales con compañeros de Haití, algunos que están en Haití, otros que viven en Argentina, justamente sobrevivientes de esas organizaciones progresistas, que están intentando armar alguna alternativa para enfrentar la situación, que hoy se ha complejizado mucho más por la presencia de numerosas bandas de delincuentes que están asolando distintos lugares de la República de Haití, la primera república en independizarse y en derrotar no solo el colonialismo francés, sino también al esclavismo dentro de Haití. Una de los procesos independentistas más evolucionados, más avanzados, y sin embargo hoy está pagando las culpas por haberse atrevido a tanto. Así que después de estos comentarios vamos a ir a un tema musical y enseguida volvemos con más A Desalambrar. Yo canto a la chillana y casi

Afirmo, señor ministro, que se murió la verdad. Hoy hay juramentos en falso. Y me parece que eso es muy actual, ¿no? Es muy actual. Sobre todo después de lo que vimos en y escuchamos en el debate del domingo pasado. La diferencia entre lo cierto y lo falso. Tanto acá en Argentina como en el debate que hubo en Ecuador. Recordemos que en Ecuador el domingo 15 de octubre se realiza la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y compiten Luisa González por Revolución Ciudadana y un tal Noboa por Revolución Bananera. Así que dicen que el debate fue bien aburrido, así que no sé si vamos a poder hablar mucho. Bien aburrido por la ambigüedad de parte de la candidata de Revolución Ciudadana en cuanto a sus propuestas y la ambigüedad también del candidato de la derecha empresarial, porque ambos quieren caminar por la ancha avenida del medio, claro, con las piernas bien abiertas. Y no deja de estar fuera de estos procesos que charlábamos en un programa sobre los nuevos progresismos en América Latina, sí, que son medio progresismos rosas. Los progresismos que parece que no se aprende, no aprendemos o no aprenden, no aprenden quienes se identifican con estos nuevos progresismos, de las lecciones que nos dejó el anterior progresismo en cuanto a cuántas de sus debilidades posibilitaron el crecimiento o crearon las condiciones necesarias para el crecimiento y el avance de las derechas. Tal cual. Sobre esto vamos a escuchar a un investigador, docente y economista argentino que se llama Claudio Katz, porque nosotros hace tiempo que venimos hablando, comentando, tratando de estudiar este tema del avance de las derechas y ultraderechas en América Latina, porque es un proceso complejo que requiere integrando distintas miradas y viendo las múltiples facetas que manifiesta en lo político, en lo cultural, en lo económico y lo social. Pero además también requiere que nos miremos nosotros mismos. Requieren que nos hagamos algunas selfies, que no fotografiemos solamente a las derechas que están enfrente. Hagamos sino en todo también, caso una selfie autocrítica. Claro, en ese sentido. Encontrarnos con nuestra propia imagen, la de aquellas y aquellos que no se consideran ni de derecha ni de ultraderecha, lo cual no necesariamente significa que se consideren de izquierda. Pero sabemos que hay mucha gente que no está interesado en este tipo de, en ser incluido en este tipo de clasificaciones binarias. Y mucha otra que prefiere caminar por la ancha avenida del medio y del miedo a, claro, a estas polarizaciones. Entonces creo que es un fenómeno que hay que tratar de comprender con más profundidad, con más agudeza. Así que vamos a escuchar a Claudio Katz, que en su primer audio nos habla sobre estos procesos políticos que hemos tenido en América Latina. Lo que hemos tenido es dos procesos de la derecha clásica muy nítidos. El neoliberalismo de fines del siglo pasado, los años 90, proyectos económicos de transformación neoliberal con gobiernos derechistas, neoliberales, durante una década, en América, en Sudamérica más acotado, en Centroamérica durante periodos más prolongados, después una brusca interrupción con el ciclo progresista, un intento de restauración conservadora entre el 2014 y el 2019 que quedó abortado, y una extrema derecha que emerge a partir de ese desenlace. Esta es la periodización. La derecha latinoamericana preponderante sigue siendo la derecha neoliberal, conservadora, clásica, pero lo que ha irrumpido con fuerza son formas específicamente latinoamericanas de la ultraderecha, que son muy dependientes del trumpismo estadounidense. Tienen su base en la Florida. Están muy conectadas con el lobby antichavista y anticastrista de Miami. Actúan en sintonía con ese sector. Es una ultraderecha muy distinta a lo que en el siglo XX se conoció como la ultraderecha de América Latina, que era una ultraderecha nacionalista, muy centrada en el dominio del ejército sobre la vida civil y con un discurso, un pensamiento nacionalista y desarrollista. Ese tipo de ultraderecha no es la ultraderecha actual. La ultraderecha actual es muy neoliberal en su programa económico y está más sometida a Estados Unidos y al Departamento de Estado que la ultraderecha tradicional de nuestra región. Yo creo que ha surgido como reacción al ciclo progresista. Es una ultraderecha que se ha puesto de pie para frenar las demandas sociales, populares y democráticas que emergieron con 10 años del ciclo progresista, para poner paño frío sobre eso y restaurar el orden contra cualquier desborde de las peticiones populares que rodearon al ciclo progresista. Es una derecha que, como en Europa, como en Estados Unidos, disfraza su conservadurismo con mensajes de rebeldía. También aquí culpa a las minorías desprotegidas por las desgracias que genera el capitalismo. Yo te diría que en nuestra región, más que hostigar a los inmigrantes, se embandera en un discurso punitivo contra la delincuencia como el gran enemigo de la sociedad. Y lo más importante no es tanto lo que dice, sino lo que hace. Porque yo creo que hemos tenido en América Latina ya experiencias. Hemos tenido tres experiencias fracasadas de la ultraderecha y varias aún en curso, sin resolución. Las tres fracasadas son, primero y la más importante, la de Bolsonaro. Bolsonaro no solo fue un gobierno que fracasó, que generó todo tipo de desgracias para la población brasileña, desde la devastación de la Amazonas hasta los muertos de la pandemia, hasta el deterioro del nivel de vida, la degradación de los niveles de nutrición y alimentación. Bueno, Bolsonaro no pudo cambiar las relaciones de fuerza. Bolsonaro no pudo construir un régimen totalitario. Bolsonaro no pudo mantener preso a Lula. Y finalmente se produjo una reacción popular. Fue derrotado en las urnas, intentó un golpe de Estado y el fracaso de ese golpe de Estado ha creado sobre el bolsonarismo una perspectiva casi, no sé si de disolución, pero de retroceso y pérdida de autoridad como grupo de derecha. La derecha brasileña ya no gira en torno al bolsonarismo. Están más bien buscando un sustituto en la medida que la justicia brasileña, que sigue el ambiente político, ahora ha decidido acrecentar las causas judiciales contra Bolsonaro y no habría que descartar que termine preso. Bueno, el bolsonarismo muy, muy debilitado. Segundo, en Bolivia. En Bolivia han intentado todo tipo de levantamientos, de complots, desde la región de Santa Cruz, incluso ambicionando la secesión del país, crear una república en Santa Cruz para manejar desde allí un bastión de la derecha, y han sufrido la derrota del último complot, pero sobre todo la detención de su líder, Camacho. Camacho está preso, Y aquí hay un cambio cualitativo porque en Bolivia está presa Áñez, los golpistas que intentaron la sonada fracasada y ese régimen que duró tan poco, pero también está preso el líder de la ultraderecha. Es decir, también atraviesa un momento difícil. Y el tercer lugar donde han quedado debilitados es Venezuela. Guaidó prácticamente ya es un fantoche de sí mismo. Ya ha perdido todo tipo de consistencia dentro de la derecha venezolana, que después de tantas conspiraciones fracasadas, más bien está orientándose a participar en las elecciones y tratar de recuperar fuerzas por vía de los comicios. Por lo tanto, en tres lugares clave, Brasil, Bolivia y Venezuela, la ultraderecha ha sufrido golpes muy importantes. Y también nos comenta Claudio Katz, ¿qué pasa en el caso de El Salvador, en el cual un presidente de derecha, al parecer, no ha fracasado, sino que ayer se postuló nuevamente para su reelección y tiene un alto apoyo de la población? Caso para reflexionar, porque Bukele, con este gobierno tan autoritario, con rasgos de totalitarismo, con un manejo brutal en materia de derechos humanos, de lo que son los prisioneros, con imágenes terroríficas en el manejo carcelario, luego de haber tenido una política muy oscura, muy poco clara en sus tratativas con las pandillas. Todo indica que ahí se quebró una negociación que perduró durante un largo tiempo de la gestión inicial de Bukele, y él ha adoptado este curso tan virulento. Primer punto clave. No debemos olvidar que Bukele fue antecedido por una larga gestión gubernamental del farabundo Martí. E incluso Bukele mismo fue intendente, sin ser él integrante del farabundo Martí, parte de los espacios que acompañaban esas gestiones. Bukele solo se explica si entendemos qué pasó en ese proceso previo. Y ese proceso previo incluyó significativas frustraciones. Hubo una larga guerra que concluyó en cierto empate, que años después le permitió al farabundo Martí acceder al gobierno, y desde el gobierno mantuvo intactas las estructuras que conducen a El Salvador a ser un país empobrecido, que expulsa población a un ritmo inédito, que ha colocado en Estados Unidos una parte significativa de sus emigrados que no encuentran sustento dentro del país, con un régimen monetario de dolarización que sofoca cualquier acto de soberanía monetaria o de política económica propia. Los Bukele son resultados de políticas erradas y decepciones en las mayorías populares que generan gobiernos progresistas que no cumplen con sus promesas. Entonces es una gran advertencia para el renovado ciclo progresista, el que ha comenzado de nuevo. Bueno, Bukele nos está diciendo, miremos con atención lo que hacemos, porque los desengaños esta vez no conducen solo a un gobierno derechista, sino que pueden conducir a un gobierno ultraderechista. Ojo con eso, nos dice Claudio Katz, y por eso manifestábamos la necesidad de mirar no solo lo que tenemos al frente, lo que denominamos las derechas, ultraderechas, sino también mirarnos nosotros mismos, qué hemos hecho cuando hemos estado en el gobierno. Por último, un, breves comentarios sobre qué ha pasado entonces con estos procesos progresistas en la región. En Colombia está abierta con una gran novedad. Colombia es uno de los lugares centrales de la ultraderecha, porque en Colombia el uribismo no es discurso. En Colombia el uribismo son fuerzas paramilitares responsables del asesinato cotidiano de líderes sociales. Es lo que es Colombia es el caso de una ultraderecha extrema que lleva a la práctica sus discursos. Por eso sería en América Latina el ejemplo más peligroso, dramático, de lo que significa una ultraderecha en acción. Sangre, muertos, matanzas. Bueno, lo importante es que en Colombia ha sufrido la primera derrota histórica, de décadas, con el primer gobierno progresista, que en el resto de América Latina son ciclos, van y vienen, pero en Colombia es la primera vez que viene, ¿no? No es como en otros lugares que suben, bajan, vuelven, sube Lula, se va Lula, vuelve Lula, sube Néstor, Cristina, sube, viene Macri. No, en Colombia se ha producido un giro importante, que es la primera vez que hay un gobierno distinto a la derecha, de tinte progresista, el otro, y abierto una gran disputa, recién comenzó. La misma disputa más encarnizada en Chile, más clave en Chile, porque ahí es una ultraderecha que reivindica en forma explícita al pinochetismo. Y en Chile ha habido oscilaciones permanentes, un giro del electorado en forma llamativa, en forma repentina. Elecciones que se diferencian en muy poco tiempo han dado lugar a triunfos de la ultraderecha y triunfos del progresismo. El electorado gira con una volatilidad muy grande, pero en Chile, ojo, que ha constituido la extrema derecha un bastión, ha recuperado un bastión importante, han ganado las últimas elecciones para la constituyente, hay un peligro real ahí. Bueno, hay una incógnita de lo que pasará en Argentina, otra duda de lo que puede llegar a ocurrir en México, un problema serio en Perú, porque en Perú la ultraderecha ha sido el sostén discursivo, ideológico, del golpe militar contra Castillo. Aportan una pequeña base de sostén a una dictadura cívico-militar clásica, pero también nos dan la pista de cómo la derecha, la ultraderecha, actúa con los instrumentos tradicionales del golpismo cuando se abre ese escenario. Conclusión, en América Latina tenemos una derecha muy singular porque en nuestra región también atravesamos por procesos de rebelión social y de ciclo político progresista que son singulares a escala internacional. Como nuestra performance política es muy específica, tenemos una de ultraderecha también muy específica. Escuchábamos entonces a investigador, docente y economista Claudio Katz, integrante del grupo de economistas de izquierda de Claxo, del CONICET y de la Universidad de Buenos Aires, darnos algunos de los rasgos principales de este avance de las derechas y ultraderechas en América Latina y también algunas características de los procesos progresistas. Así que después de la tanda vamos a escuchar a la profesora de la Universidad Nacional de Cuyo, Paola Baile, coordinadora de la Maestría de Estudios Latinoamericanos, que también nos va a comentar algunas iniciativas que están impulsando en relación a estos temas. Creo que aporta varios elementos interesantes lo que plantea Claudio Katz, así como otros investigadores y analistas, porque es un proceso muy preocupante y que se está dando en varios de nuestros países.

Y para continuar con esta obsesión sobre el avance de las derechas en América Latina, vamos a escuchar un audio que nos envió Paola Baile, coordinadora de la Maestría de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo, referido a una actividad que han organizado para este viernes 6 de octubre a las 18 horas en el aula magna de dicha facultad sobre este tema de las derechas en América Latina. Buenas tardes, queríamos invitarles a participar de un debate que está organizado por la Maestría en Estudios Latinoamericanos que se dicta en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo el día viernes 6 de octubre a las 18 horas para dialogar y reflexionar en torno a los avances de las derechas en la región. Este debate estará a cargo de especialistas que vienen estudiando hace tiempo en torno a las derechas en América Latina, que son la doctora Verónica Giordano, que es profesora de la maestría en estudios latinoamericanos en el Seminario de Historia Política, Social y Económica de América Latina, Latinoamericana, y Analía Goldenthal, que también es investigadora del CONICET y docente de la UBA. Este seminario cuenta con la presencia y con la participación de dos estudiantes de la maestría e investigadoras de los proyectos de investigación de la universidad, que son la licenciada Belén Álvarez y la profesora Lourdes Murri, que ambas forman parte de un proyecto que se denomina Tradicionalismo Católico en Mendoza en la segunda mitad del siglo XX, prácticas sociales, cultura política, discursos y circuitos académicos. Es decir, somos un conjunto de personas que tenemos afinidades selectivas en tanto aunar nuestros esfuerzos para debatir qué está pasando con las derechas en la región. No solamente porque nos interesa en términos teóricos, sino porque tenemos una fuerte preocupación por lo que ocurre con estas derechas que están ganando elecciones, que pueden formar parte de los próximos de los gobiernos en nuestros países, y cuáles son las consecuencias cuáles podrían ser las consecuencias que consideramos podrían afectarnos a las grandes mayorías latinoamericanas. Este debate tiene como título un título bastante provocador que se denomina Impensar las derechas en América Latina y surge a partir de la propia Verónica Giordano nos propuso ese nombre para este conversatorio, que surge a partir de un libro que publica Wallerstein en el 98 que se denomina Impensar las ciencias sociales y que tiene que ver con esta mirada de las ciencias sociales de constantemente repensar algunos objetos de estudios y bueno, salirse de ese lugar de repensar que tiene que ver como correrse de algunas categorías que son categorías eurocéntricas, colonizadas y demás, y tratar de pensar bajo otros esquemas de pensamiento, ¿no? Entonces es un título provocador para que pudiéramos reflexionar acerca de básicamente qué se tratan estas derechas, son nuevas derechas, son viejas derechas reconvertidas, qué es lo que traen de viejo, son liberales en lo económico pero son conservadoras en lo moral y en lo político y en ciertas prácticas, qué vínculos tienen con el pasado dictatorial. O sea, hay como una serie de preguntas que van a estar sobrevolando ahí en este debate y que nuestra idea es poder hacernos cargos, nuestras profesoras, nuestros profesionales se van a hacer cargo de estas respuestas. Así que invitamos a toda la comunidad que hoy nos está escuchando a participar de este debate, que creo que va a ser muy rico para poder pensar sobre todo en nuestro futuro inmediato en Argentina, pero también sobre ciertos procesos que están pasando a nivel del capitalismo mundial. Por otro lado, quería comentarles que entre el 18 y el 20 de octubre, también en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el Centro de Estudios Transandinos y Latinoamericanos y la Maestría en Estudios Latinoamericanos conjuntamente organizan el Seminario Argentino-Chileno, que tiene como tema principal los 50 años del golpe militar en Chile y los 40 años de recuperación democrática en la Argentina. A partir de esos ejes tenemos una serie un panel de apertura que va a estar a cargo del profesor Waldo Ansaldi y paneles y una conferencia de cierre. Pero el seminario cuenta con, hoy tenemos 10 simposios y que giran alrededor de memoria, dictadura, educación, derechos humanos, archivos, hay una serie de cuestiones políticas, problemas políticos, hay una serie de ejes que atraviesan este seminario que tienen que ver precisamente con qué tipo de democracia tenemos hoy en la región. A su vez hay un certamen de jóvenes investigadores y hay mesas temáticas. Así que en breve estaremos compartiendo con ustedes el programa para que sepan de qué se va a tratar y cuáles son las conferencias de cierre que van a ser el viernes 20 al mediodía y la conferencia de inauguración que va a ser el 18 a las 18 horas. Así que los esperamos para compartir con nosotros una experiencia que es sumamente enriquecedora y que tiene una larga tradición en los estudios latinoamericanos y en la gran y en esta hermandad entre los pueblos chilenos y argentinos. Así que celebramos esa hermandad y la idea es juntarnos para repensar nuestras realidades y nuestros futuros. Escuchábamos a Paola Baile, coordinadora de la Maestría de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo, invitándonos a participar en este interesante conversatorio que se hará el próximo viernes a las 18 horas en el aula magna de dicha facultad. Para impensar las derechas en América Latina. Así que ahí estaremos. Y también anunciaba el seminario que se va a realizar los días 18, 19 y 20 de octubre en la misma facultad, que tendrá como tema central los 50 años del golpe de Estado en Chile y los 40 años de democracia en Argentina. Ya en el próximo programa daremos más detalles de ese seminario. Pero nos pareció interesante convocar, invitar y también comprometernos a participar en el conversatorio de este viernes. Hay que juntar muchos elementos, hay que fortalecerse en las ideas, en las convicciones para comprender las razones y las sinrazones del avance de estos sectores autoritarios, conservadores y retrógrados, que propagan viejas ideas con nuevos disfraces para seguir avasallando los derechos de los pueblos y para seguir defendiendo los intereses de los poderosos a cualquier costo. Y ya estamos transitando el mes de las elecciones presidenciales en Argentina, cuya primera vuelta será el próximo 22 de octubre, y también en Ecuador, donde se realizará la segunda vuelta el próximo 15 de octubre. Hubo sendos debates en ambos países y queremos hacer un breve comentario sobre los principales aspectos de los fructíferos intercambios de quienes compiten para la primera magistratura. Así que ustedes dos que se han excusado de no haber visto el debate van a tener la responsabilidad de destacar, de opinar, aquellos aspectos que les parecieron más interesantes de la película que vieron. En mi caso, no vi el debate, pero tuve alguna oportunidad de ver parte del debate por YouTube y por otros medios, redes sociales. Creo que los dos estaban juntos viendo un partido que hubo más temprano. Ah, sí, sí. Y que sí. Se quedaron festejando eso. Sí, sí. No, yo no. Hubieron otros que festejaron. Yo, bueno. Sí, no. Eso corresponde a los equipos de primera. Ah, claro. No, pero no me tire ese palo. Si yo también soy bueno, voy a darle algunos datos del debate. El debate en Argentina se realizó este domingo, 1 de octubre, en Santiago del Estero, después de la siesta, y fue transmitido por la televisión pública y retransmitido por varios canales privados. Llegó a un pico de rating del 44%. Tuvo 10 puntos más que el rating del debate que se hizo en el 2019, lo cual es una señal interesante de interés, sobre todo si se contrasta con la creciente abstención que ha habido en los procesos electorales nacionales, provinciales y municipales. Recordemos que en las primarias nacionales de este año no acudieron a votar 1,4 millones más que en el 2019. Así que a lo mejor las elecciones hay que hacerlas por televisión. Sí. Para que Pero acordémonos que venimos de elección y elección de a partir de abril. Sí, pero la gente también ve televisión todos los días. Ahí y eso no la cansa. Ahí va a ser cuando definitivamente se termina la democracia. Porque no, indudablemente que este proceso de los medios, esta cantidad de elecciones, en el caso de Mendoza hay gente que ha tenido que ir 7 veces, a votar. Ahí sí. Por lo del desdoblamiento municipal, el desdoblamiento provincial. Y las PASO y las generales. Siempre hay una PASO, las generales, todo con sus respectivas PASO, por supuesto. Totalmente. Claro. Así que es problemático este abuso. Estamos pasados de elecciones. Del sistema de votación para definir nada. Porque claro. Más allá de las candidaturas y de las personas que se presentan para determinadas candidaturas, no hay mucho debate de fondo. Conservar la silla, claro, sobre todo. Así que, bueno, en este debate del domingo 1 de octubre se debatieron 3 ejes temáticos: economía, educación y derechos humanos, y convivencia democrática, como un mismo eje. Los 2 primeros, economía y educación, fueron propuestos por el Consejo Nacional Electoral, y el 3.º fue incorporado a través de una votación abierta del público en los días previos. Desde mi humilde punto de vista, ya que fui el único de esta mesa que se vio todo el debate. Muy bien, felicitaciones. Te tiene muy bueno el corazón. Sano. Tiene buen estómago, ¿no? Tiene buen estómago. No hubo nada de suspenso como para que provocara un infarto. A no ser que la decepción provoque infarto, pero... En lo económico, las propuestas de los 3 candidatos con posibilidades de acceder al sillón de Rivadavia, sillón que ya habría que retapizar, sí, porque se ha sentado cada uno ahí. Mamita, querida. Se pueden resumir en lo siguiente, desde mi capacidad de conceptualización. Sí, sí, sí. Si gana Milei, nos va a dolarizar. Si gana Bullrich, nos va a bimonetizar. Y si gana Massa, nos va a digitalizar. Claro. Eso es lo central que yo capté de las propuestas que se hicieron en los de los 3 candidatos con posibilidades de ganar. Si llegara a ganar Schiaretti, nos va a cordobizar. A cordobizar. Cuartetizar. A descuartizar. Sí, ahí sí. Bueno, pero otros aspectos destacables, siempre desde mi humilde opinión, son las dificultades de Patricia Bullrich para expresar con cierta coherencia su programa de gobierno. Si bien ella promete poner orden en el país, parece que lo que no ha podido es poner orden en su cabecita. Dice que tenía gripe. Sí. Gripe aviar, gripe es caviar. No, es que la gripe aviar no, es caviar. No mata solo a las aves como las gallinas, sino también a los patos. Sí, a las aves de rapiña también. A las patas. A las aves de rapiña. Así también. Que la pato metió la pata en varias de sus intervenciones. Otro aspecto destacable fue los intentos de muecas sarcásticas por parte de Milei cuando hablaba alguno de sus contrincantes. Pero más que muecas sarcásticas, parecían la expresión de la gran cantidad de tranquilizantes que consumió para poder serenar su siempre convulsionado cerebro y cabello. Sí. Ya que apareció bien peinadito y con una tranquilidad que no se sabía si era Buda o quién. Sí, la verdad, a mí me queda... La verdad, yo no... Me cuesta verlo. Me cuesta verlo en la televisión. Es uno de los pocas personas que me cuesta verlas. Porque me da la sensación de que en cualquier momento como que va a explotar. Más allá de... O sea, que también es importante su discurso... retrógrado, de derecha, conservador, etcétera. Su persona es una persona que me asusta. Realmente me asusta su esta especie de psicosis. Bueno, tienes que ver Chucky y listo. Ah, sí. Así te vas entrenando. Sí. No sé. Milei es una mezcla de Chucky y Caballo. Claro. Otro aspecto destacable muy notable, no solo por la tonadita, sino porque Schiaretti, la tonadita, redujo todas sus propuestas para el país a una réplica de las exitosas gestiones que aparentemente ha tenido en Córdoba. Claro. Así que después del debate se han formado numerosas colas frente al consulado de Córdoba para sacar la visa. Hay mucha gente que está queriendo irse a Córdoba. Que a Córdoba. Ah, bien. También fue notable la generosa, amplísima extensión hacia las derechas de la propuesta de unidad nacional que hizo el candidato Sergio Massa. De la izquierda ¿no? Sin explicitar, por lo menos yo no, si lo hizo no lo alcancé a escuchar. Ah. Es que a veces apagaban el micrófono, así que claro, mejor. Puede haber sido ahí. Claro, pero sí hacia las derechas, incluso en una determinada pregunta llegó a decir que incorporaría a alguno del equipo de Milei a este gobierno de unidad nacional que está proponiendo en caso de triunfar. Aunque no explicitó en ningún momento cuáles serían los contenidos programáticos de dicha unidad. Ya que entre algunas de sus propuestas y algunas de las que hacen los otros candidatos de las derechas, hay ciertas contradicciones. También fue muy interesante escucharla a Miriam Bregman. Uh-huh. Y sobre todo su capacidad para retrucar y para exponer con mucha solidez y frescura sus propuestas, sus críticas, etc. Fue muy graciosa su caracterización de Milei como gatito mimoso del poder económico. No leía. Los otros candidatos todos leían. Pero dicen que no se podía leer. No se podía, pero tenían... O sea, tenían machete. Claro, siempre te piden que tengas hoja en blanco. Sí. Claro. Para anotar lo que te dice el adversario. Ajá. Pero no para leer, supuestamente vos tenías que saber exponerlo. Claro. Y fue la única que se mantuvo, no pedaleó, no se quedó callada. Sí, una de las cosas que dicen es que tuvo la buena estrategia de guardarse todas los derechos a réplica para los derechos humanos, cuando se habló de derechos humanos, y fue una encendida defensa de los derechos humanos. Ella siempre utilizó inteligentemente el derecho a réplica. Creo que fue una de las más destacadas en su participación en el debate, más allá de que se esté de acuerdo o no con sus exposiciones, pero la que mostró mayor preparación para enfrentar este tipo de eventos. Eso también se vio reflejado en las repercusiones que tuvo su participación. Y vamos a interrumpir estos interesantes y profundos comentarios sobre el debate electoral del domingo 1 de octubre para conversar con la compañera Nora Moyano, ya que tuvimos la semana pasada la visita del Malón de la Paz, que fue posible gracias a la coordinación de esfuerzos de diversas organizaciones sociales. Y queremos saber, además de un breve balance hasta estos momentos personal de Nora sobre esa visita de una compañera y un compañero integrante del Malón de la Paz, también queremos saber qué pasó en la audiencia que tuvo esta tarde, una audiencia presencial, después de tantas postergaciones sobre su procesamiento judicial. Buenas tardes, Nora. ¿Qué tal, Germán? Buenas tardes. Recién terminó esa audiencia, vos verás, ¿no? Pero te cuento primero lo maravilloso de la venida de los compañeros Paola, Eloy, que venían desde la Plaza Lavalle de Buenos Aires, sí. Y se sumó Karen, que también es del tercer Malón de la Paz, que circunstancialmente ahora está en Mendoza. Bueno, a las 2 de la mañana los fuimos a buscar ahí a la terminal. Y también, aparte de las asambleas que tuvimos, la de Guaymallén y la de La Cera, fueron los compañeros de la comunidad boliviana, Nos fuimos con el megáfono y los compañeros cuando llegaron, viste que ahora en la terminal ya no podés entrar ahí a donde parten o vienen personas, claro. Pero hay un salón con sillas. Bueno, había mucha gente sentadita ahí y ellos hablaron y explicaron por qué estaban en Mendoza. Muy bien recibidos, fueron aplaudidos. Después al mediodía estuvimos ahí en el comedor universitario en una radio abierta que también muy participativa. Los estudiantes que iban llegando para almorzar, muchos se quedaron. Habló, bueno, Paola, habló Eloy y habló Karen. Y después habló una estudiante del grupo de estudiantes que apoya la lucha de Jujuy, que habló muy bien. Uh-huh. Y a la tarde fue la marcha del 28S, que fueron parte de la cabeza de la marcha nuestras compañeras Paola y Karen. Y después, cuando ya llegamos a la escalinata de la Casa de Gobierno, pudieron hablar también y expresar todo lo que ellos están padeciendo en Jujuy y en Plaza Lavalle. El viernes ellos habían pedido una reunión con las asambleas, se hizo la reunión con la Asamblea Popular, con la de Guaymallén y la de Las Heras, y bueno, fue un intercambio riquísimo de nuestras experiencias y las de ellos. Y a la tarde fue el conversatorio que organizó esta divina que es la Teresa Pavone y la Comisión de Derechos Humanos de ahí de la Facultad de Ciencias Políticas. Uh-huh. Y también estuvo muy bueno, muchos estudiantes, mucho público. La Paola llevó videos cortitos mostrando lo que están viviendo en Caspalá, porque ella es de Caspalá. Terrible, que eso se está agudizando en este momento. Sí. Y después de eso, la peña, como broche, digamos, que Fabián había organizado por Pablo Neruda, por Víctor Jara, por el pueblo, la lucha del pueblo chileno, que lo pasamos maravillosamente bien. Y el sábado fuimos a la mañana a La Valle, a La Pega, a la biblioteca de La Pega, y después a la tarde a Pareditas en San Carlos. Bueno, todo excelente, la gente, en los dos departamentos fue un intercambio muy afectivo, muy amoroso, sí. Bueno, todo lo que ellos cuentan llega al corazón y la gente los apoyó, los aplaudió, habló la abuelita de Karen, una señora mayor, que bueno, muy emocionada porque ella ve que su nieta duerme en el piso, que se llueve, y bueno, lo que están padeciendo, los que siguen luchando por lo correcto y lo justo, ¿no? Claro. Que caiga la reforma, lo explicaron muy bien por qué es inconstitucional. Uno de los argumentos que nos explicaron es porque Morales es gobernador y a la vez se puso de constituyente. Y después cuando vio la reacción del pueblo, cambió el dos artículos así, ¿viste? Claro. Sin ninguna reunión constituyente. Las brutales represiones del 17 de junio y del 20 de junio. Bueno, y lo que viven, porque es un Estado, ellos dicen, estamos viviendo un golpe de Estado. Los tres poderes, los que se supone una república, todos responden a Morales, ¿no? Así que, y ya el domingo, las compañeras de la comunidad de donde ellos son, organizaron directamente una reunión con ellos y ellos los acercaron hasta la terminal que partían a las 5 de la tarde. Claro. No sé, digamos, el lunes, de paso, los que formamos el grupo, el tercer malón de la paz viene a Mendoza, tenemos la reunión de evaluación en la FADUN a las 18, que es evaluación política, social y financiera. Para, bueno, rendir cuentas, ¿no? Claro. Así que, bueno, nos pareció maravilloso. Y eso es el sendero por donde hay que ir, ¿no? Sí, es importante que se siga funcionando porque esta lucha va para largo y con las perspectivas que hay en cuanto al resultado de las elecciones, indudablemente que los objetivos de fondo por los cuales se hizo la reforma constituyente y por los cuales se hizo la represión al movimiento popular movilizado va a agudizar aún más las contradicciones con este sistema. Totalmente. Así. Ellos mismos lo dicen. Claro. Bueno, y si querés cortito te cuento. ¡Ay! Pasamos a cuarto intermedio. Como era una... estuvimos en el Tribunal Penal Colegiado, como es causa penal, no es el Código Contravencional de Cornejo, no, esto es Código Penal. Sí, entonces sí. Nosotros apelamos el resolutivo de la jueza de garantía Patricia Alonso y los argumentos del fiscal Tichelli. Y como apelamos, es por eso esta audiencia escuchó los argumentos del defensor, hoy fue el Alfredo Guevara, que estuvo excelente, y después al fiscal Tichelli. Uh-huh. Bueno, Guevara fue demostrando así, viste, cómo que ellos acusan a mí de que no podían salir los empleados administrativos, y entonces él se consiguió el listado de ese día, de los horarios de salida, y bueno, refuta totalmente, y eso dice Guevara, esto se omitió y no lo analizó la jueza. Bueno, fue así, desnudando todos los horrores que tiene esa sentencia de Patricia Alonso. Cuando le tocó la palabra a Scarticelli, empezó de vuelta con todo el expediente, hasta que en un determinado momento la jueza le pidió que se concretara a contestar los agravios señalados por el abogado defensor. Bueno, y ahí nomás, cortito y sintético, y ahí la jueza dijo que como ella está enfocada al juicio próbolo, que la sentencia es el 18, había pedido ella que la liberaran de otras funciones, y más de juicios complejos como este, que ya lleva 4 años, ¿no? Claro. Y entonces que no va a poder tener en 3 días, que es lo que fija la ley, la respuesta, el resolutivo de ella, pero que lo va a tener muy pronto. Y me preguntó a mí si yo quería agregar algo más, y entonces dije sí. Bueno, primero que todos los denunciados son varones, excepto yo, que soy mujer, y a la que le pintaron los dedos y le hicieron el hisopado fue a mí. O sea, evidentemente acá esta justicia no tiene perspectiva de género. Después dije que nunca pudieron demostrar que era yo, porque el fiscal Tichelli dice que la gente se quejaba de los insultos, los escupitajos, y que voló una piedra, no sé, que le golpeó a no sé quién. Y bueno, ¿en dónde figura que he sido yo? Y lo último que quiero decir es que estoy ubicada en el lugar de la biblioteca, que defendemos el derecho a la protesta y que condenamos la criminalización de la misma. Y ahí terminó. Bueno, todo esto que te digo en 2 minutos, sirvo sí. Hasta recién. Mira, o sea que quedó en cuarto intermedio, sí, sin fecha sí. de reanudación. Claro. Así que bueno, muy buena la argumentación del Alfredo, que cree que te diga excelente, muy buena. Seguramente que, la vamos a conocer en más detalle después. Así que bueno. Muchas gracias, Nora, y te agradecemos también por este comentario acerca de la intensa actividad que desarrolló la delegación del Malón de la Paz, que ustedes hicieron posible que vinieran a Mendoza. Así que, y fueron los protagonistas ellas. Claro. Eso es lo más bonito. Eso es lo importante. Así que bueno, quedamos para seguir conversando después. Un abrazo grande. Dale, un abrazo. Abrazo a descansar. Adiós. Chao. Conversábamos con Nora Moyano de la Asamblea de la Cera por el Agua Pura, y que está siendo procesada judicialmente por el gobierno de Mendoza, para que vamos a andar con intermediarios. Claro. y ese procesamiento y la audiencia pasó a cuarto intermedio hasta futuras novedades, después de sucesivas postergaciones de audiencias virtuales. Pero lo más interesante es lo que nos comentaba acerca de esta visita que hicieron delegados del Malón de la Paz a Mendoza, que fue posible gracias a la organización de diversas asambleas y otros movimientos sociales, y que tuvieron una agenda bien nutrida de intercambio con distintos sectores. Así que creo que el saldo va a ser sumamente positivo, tanto para los compañeros del Malón de la Paz como para las organizaciones y las personas de Mendoza que tuvieron la oportunidad de intercambiar con ellos. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos con más A Desalambrar. Arriba quemando el sol, nos cantaba Violeta Parra. Otro de sus temas emblemáticos. Cuanto a la de... Así que muy interesante la conversación con Nora Moyano. Saludos manda Lola Soto para ella y para todo el equipo de A Desalambrar. Gracias. Bueno, estoy esperando los comentarios del partido del domingo. Oh. ¿De qué partido político? ¿El partido político? Sí. ¿Algunas opiniones sobre el debate que definía el futuro del país? Sí, a mí me queda la sensación de que estamos ingresando en una reedición de la etapa menemista. Como una... De los cinco candidatos que debatieron, cuatro vienen de ahí. Claro. Sí, es una como una, ¿cómo es que se llama? Remasterización, ¿cómo se dice? Un menemismo recargado, digamos. Algunas cuestiones mucho más autoritarias en algunos casos. Esta mañana pero, lo estaban entrevistando al Marra. Oh, Marra. Impresentable. Claro, y le preguntaron... ¿A él o a la mamá? No, a él. Mi mamá me dijo. Y le dijeron, pero si usted dice es todo lo que ya pasamos por el menemismo, con lo que pasó. No, nosotros lo vamos a hacer mejor, porque le faltó al menemismo muchas cosas. Nosotros estamos... tenemos las cosas mucho más claras y claro. lo vamos a hacer mucho mejor, pero ese es el camino. Sí, sí. ¿Y le recomienda ver porno a los niños? Sí, indudablemente que de eso se trata, de una reedición, no vamos a decir del menemismo, sino del proceso de reestructuración de la sociedad argentina en función de los intereses de los poderes económicos, políticos, mediáticos concentrados del país y de la potencia imperial de Estados Unidos, porque así lo planteaba también Claudio Kass, otra de las características de estos sectores de derechas o ultraderechas, como se les quiera llamar, es su dependencia de Estados Unidos, tanto del trumpismo como de otros intereses que se manejan desde allá. Y entonces, por algo Milei ha dicho clarito que sus únicos aliados serán Estados Unidos e Israel. Claro. Que es como decir Estados Unidos. Lo mismo, claro. El Estado de Israel. Entonces, indudablemente que... Sí, incluso económicamente es como que estamos en una etapa parecida. Yo me acuerdo, Menem apareció en un momento en que estábamos nosotros en una hiperinflación, ¿no? Un proceso inflacionario importante, las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, el pago de la deuda, las grandes mayorías expulsadas del sistema. Bueno, aparece un salvador. Sí, al menos nos voy a defraudar. Claro. Me acuerdo, era la frase, ¿no? Y es muy, muy, muy similar a esto. Hay todo el que se presenta ahora como a las elecciones como el salvador, pero el salvador de quién, ¿no? De algunos intereses, nada más. Es una película que ya la vemos. Es una película, claro, con por eso diferencia que ahora el reparto está más repartido. Sí. Hay tres que están estudiando muy bien el guión. Sí. Y también económicamente también es como uno dice. No creamos también de que por ahí si gana Milei con lo que quiere hacer dura 3 meses. Yo no sé, yo soy muy muy escéptico en ese sentido, porque yo creo que es un psicópata, pero no es ningún gil, digamos. O sea, yo creo que el que gane va a tener mucha cintura política para conducir y para manejar como lo manejó Menem en su momento. Menem duró, decía, a los 4 años, al año se va, porque las privatizaciones, todo lo que pensaba hacer, tuvo 8 años en el poder. Sí, además que ahora estamos en una situación política y social muy distinta a la época del menemismo, mucho más débiles en cuanto al nivel de desarrollo de organizaciones sociales, con mucha más fragmentación. Tal cual. Ha bajado mucho la sindicalización, porque hay mucho más trabajo informal que trabajo formal. Tal cual. Y incluso los trabajadores formales están mucho más empobrecidos que en la época del menemismo. En esa época, claro. Por lo tanto, eso condiciona también su capacidad y disposición a la lucha. Así que no esperemos una reacción de ese tipo. Como la que recordemos que el primer año del gobierno de Menem y ante su anunciado plan de privatización y diversas formas de ajuste, hubo movilizaciones masivas, muy intensas. Recordemos lo que pasó acá en relación a algunas privatizaciones también. Hubo luchas frontales contra eso. Sin embargo, o tal vez por eso llegó ahí Menem, porque fue cuando el que aseguró la gobernabilidad, ya que tenía el apoyo de todo el Partido Justicialista y de todos los gobernadores en esos momentos pertenecientes al Partido Justicialista para llevar adelante ese plan. Incluso sindicalmente fue el proceso menemista, dio como resultado en las luchas populares la creación de la primera CTA. Claro. Que en realidad con una propuesta de enfrentamiento frontal en muchos gremios, incluso el gremio docente, enfrentamiento frontal contra el menemismo. Cosa que en este momento también la CTA es medio desdibujada. Es medio un gatito mimoso también. Así que por eso es importante, además de analizar el crecimiento de las derechas, a ver qué pasa de este otro lado, del campo, lo que se denomina campo popular, claro, campo democrático, el sector de las izquierdas. Porque si bien es importante la presencia de la izquierda organizada en el FIT, pero es totalmente insuficiente como para enfrentar el proceso actual. Yo creo que hay una señal muy importante, se dio el otro día, el 28 de septiembre, con los feminismos, porque dicen que decir los feminismos, logró lo que muchos movimientos políticos no han logrado, ¿no? Consustanciar una lucha, unir una lucha de diversos sectores, el sector gremial, el sector de las organizaciones sociales, la izquierda, los movimientos de derechos humanos, en un solo bloque, digamos, que yo creo que puede venir por ahí también las respuestas populares, digamos. Esa es la idea, para eso tienen que algunos sectores romper ciertos sectarismos que hay en cuanto a la política de construcción, claro, de una unidad más amplia, tal cual, de los sectores progresistas, de izquierda, democráticos, populares. Tal cual. Y por otro lado también romper con la lógica del posibilismo, del que no se puede cambiar nada porque no da la correlación de fuerzas, como, claro, si eso fuera un fenómeno de la naturaleza y no una construcción social y política. Y romper con esa idea de que hay que ir siempre por el menos malo, hasta, claro, el menos malismo. Hasta el menos malismo. Emparentada, sí, directamente con el posibilismo y que va empobreciendo cada vez más la política y la lucha. También ideológicamente creo que hay varias cosas que hay que ir abandonando. Una es esta cuestión que viene también de los sectores progresistas, que plantean un programa político en base a una alianza de clases, y hemos visto que esos programas, esos proyectos fracasan. O sea, lo tenemos. Porque por lo general los intereses de la sociedad no son los mismos, y no se puede meter dentro de un mismo proyecto político intereses tan contrapuestos. Entonces yo creo que esa idea de la unidad hay que llevarla a un programa, un acuerdo programático que sea partir de una cuestión más clasista, una cuestión más transformadora, que ponga realmente en crisis los resortes de poder de la Argentina, ¿no? Si no, vamos a estar siempre redundando en esta cuestión, como decía Germán, de la amplia avenida del medio, muy socialdemócrata, digamos, todo muy de conciliar cosas y de unirnos todos, pero que en realidad sin saber para qué, claro. Son acuerdos electorales nada más, porque no tocar los factores de poder. No, claro, no tocar los resortes de poder, entonces. Después aparecen las ultraderechas y aparecen todas estas, sí, cosas. Sí, esa unidad que se logró para las manifestaciones del 28 de septiembre y que contenían su convocatoria tres de los elementos fundamentales, que el tema del FMI, tal cual, el tema de la libertad y de la democracia, de los derechos, claro, de los derechos, es fundamental profundizar esa experiencia de unidad y que no sea solamente para hacer una manifestación, claro, que dura un día, sino que cómo se continúa y se traslada eso también a la construcción de una alternativa política y social con el contenido feminista, latinoamericanista, ambientalista y transformador. Si no, no hay posibilidades. porque supongamos con viento a favor que el más bueno de todos los malos o el menos malo de todos los peores claro, el menos malo de todos los buenos sea ungido presidente. Pero con qué perspectiva, no. O sea, la cuestión social y política no, ninguno está dispuesto a decir, bueno, borrón cuesta, vamos a ir por este lado y vamos a ir, sino que con bonos, con digamos, decir, aguantá un poquito que va a venir una época que va a entrar plata, le vamos a dar al fondo todo. Claro. Y loco, pará, está muy bueno, pero el 40% de la pobreza, ¿cómo la combatí? Es que llegó un momento en que el gobierno tiene que elegir o paga la deuda con el fondo o paga la deuda social que tiene con el pueblo. No se pueden pagar las dos cosas. Los candidatos que tenemos, eso ya es decir comunismo. Ah, claro. Sí. ¿Me entendés? Primero hay que hacer respetar las deudas. Claro. Y si hay un pucho, bueno, veremos. Igual también existe ese mito, el mito de la deuda externa, que hay que pagarla. Y la deuda externa son capitales de riesgo. O sea que cuando uno saca un bono de la deuda, sabe que es que existe el riesgo, asume el riesgo de que se lo paguen o que no se lo paguen. Entonces es medio como que el tema de que si no pagas la deuda, que como que se viene la debacle económica, yo creo que no pasa nada, no pagas la deuda, no pasa nada, no es una deuda que vos puedas pagar. Así que empezar a desmitificar esa digamos, cuando si nos remontamos a la historia. En el 48, cuando ya se crea el Fondo Monetario, todo, la Argentina no entra. Claro. Y después, cuando entra la fusiladora en el 55, entra el fondo. Claro. Sí. Y después que no se pueda pagar la deuda externa, o sea, que no puedo, Néstor tuvo 4 años sin pagarla. Sí. No pasó nada. Cuando tuvo la plata, la pagó, que no tendría que haberla pagado. Pero de cualquier manera, con que nos vamos a quedar sin nada, que se va a caer el país. Sí, solo que un tal Fidel que hace como 40 años, que Fidel, justamente le da de la democracia. ¿Qué Fidel? ¿Qué Fidel? Le da de la democracia. Un señor de barba, sí, era cubano. Castro, no Casto. Castro. Sí. Dijo que con la lapicera en la mano le sacó la cuenta de la imposibilidad de pagar la deuda. Claro. Y además que al Fondo Monetario no le interesaba tampoco que le pagara la deuda, sino que aplicara las políticas económicas. Es un mecanismo de condicionamiento, de fijación de políticas económicas en función de los intereses de sus empresas y de sus gobiernos. Tal cual. Y así fue como, bajo la excusa de obtener recursos para pagar la deuda, se privatizaron hasta las joyas de la abuela. Ahora parece que se ha renovado el stock de joyas de la abuela, así que, Que volver a vuelven a querer ganar las elecciones para reiniciar ese proceso de privatizaciones y tener recursos para pagar la deuda, o también con la aplicación de políticas extractivistas en función de ese objetivo de pagar la privatizar ganancias y socializar pérdidas. Esa es la política que se venía aplicando desde hace décadas y que no ha resuelto ninguno de los problemas estructurales que tiene la economía y la sociedad argentina. Por lo tanto, no se nos puede seguir repitiendo ese versito. Claro. Se busquen otro. Para justificar la aplicación de esas políticas. El mismo verso que hizo Domingo Cavallo desde su política como funcionario de la dictadura primero, del menemismo después, del arruismo después, y ya ahora como inspirador de varios de los candidatos que están postulando para ocupar el sillón del mileísmo y Carlos Saúl Rivadavia. No. Bullrichmo, Milayismo. A ver, la compañera Lola Soto dice que preocupa esta posibilidad de un nuevo periodo de políticas de extremas derechas neoliberales, un referente del menemato cuyo correlato fue y es la pobreza y hambre de nuestros niños. Así que gracias a Desalambrar por problematizar el difícil proceso social por el cual estamos atravesando. Ah, buenísimo. Así es, porque nos problematiza a todos este difícil proceso social y ante el cual no hay una alternativa clara. Sí. Ya. No es por problematizar por ser problemático solamente, sino porque también estamos tratando de construir una solucionática a esta problemática. A la problemática, me pregunta Dónicos. Y ya en el próximo vamos a escuchar la mazúrquica modérnica de Violética Párrica, interpretada por Gabriélica en vivo acá en La Mosquitera. Es un compromiso de campaña que lo vamos a reiterar en el debate que va a haber el próximo domingo, 8 de octubre, que fue el día en que asesinaron al Che Guevara. Ajá. Será la segunda parte del debate de los candidatos a presidente. Que tengo Argentina. Yo que hablarte, comandante. Así que el domingo a las 20 horas los quiero ver a los dos sentaditos frente al a la televisión pública. Ah, yo quería hablar del Che Guevara. No. Del debate. Ay, a lo mejor Milei aparece con barba y boina, como es el rebelde de esos tiempos. Sí. Con la estrellita. Bueno, terminamos de joder y nos despedimos tratando de coordinar, a pesar de que no está presente la coordinadora. La coordinadora. Pero seguramente no está escuchando y hay que tener cuidado. No está bien. Yo creo que debe estar tan pendiente de esto como estuvieron ustedes pendientes del debate del domingo. Así que nos vamos hasta el próximo domingo para seguir diciendo a desalambrar.